Diga, en el nombre de Jesús, yo renuncio en este momento a toda lujuria, perversión, inmoralidad, suciedad, impureza y pecado sexual. En el nombre de Jesús, renuncio a la brujería, hechicería y adivinación y prácticas ocultas. En el nombre de Jesús, renuncio a todo vínculo impío en mi alma y toda relación inmoral. En el nombre de Jesús, renuncio a todo odio, ira, resentimiento, venganza, represalias, rencor y amargura. En el nombre de Jesús, renuncio a eso. Yo perdono a toda persona que me haya lastimado, decepcionado, abandonado, tratado mal o rechazado. En el nombre de Jesús, renuncio a toda adicción, a las drogas, al alcohol, a toda sustancia, legal o ilegal, que me haya atado. En el nombre de Jesús, renuncio a todo orgullo, soberbia, arrogancia, vanidad, egolatría, desobediencia y rebelión. En el nombre de Jesús, renuncio a toda envidia, a todos celos, a la codicia. En el nombre de Jesús, renuncio al miedo, la incredulidad y la duda. En el nombre de Jesús, renuncio al egoísmo, la autocompasión, el rechazo hacia mí mismo, todo odio hacia mí mismo, todo deseo de ser reconocido y de hacer mi propia voluntad. Renuncio a eso. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pensamiento y sistema de creencias impías. En el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto, juramento, voto impío hecho por mí mismo o mis ancestros. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pacto ancestral desde el vientre de mi madre. Yo renuncio a toda maldición, a todo conjuro, a toda palabra negativa y maldiciente en contra de mi vida. Renuncio, renuncio y soy libre por la sangre de Cristo. Nada ni nadie me puede tocar. Soy heredero del Señor Jehová. Así lo declaro y así es. En el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte y grite.